El día lunes pasado, miles de manifestantes se estuvieron frente a la legislatura porteña para repudiar el homenaje al terrorismo de Estado, que fue lo que se hizo, digamos, por los libertarios. La convocatoria fue hecha por Victoria Villarruel. Y aquí en Mendoza hay una convocatoria en la Plaza San Martín para el día jueves, para mañana, a las 17 horas. Estamos en comunicación telefónica con una de las que convoca, digamos, para esta marcha en la Plaza San Martín. Ella es la señorita Camila Gallardi, es estudiante de la Universidad Nacional de Cuyo. Buenos días, Camila, ¿cómo estás? Bienvenida aquí, Ángel y Leandro, te saludamos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. Y bueno, contanos un poquito sobre esta convocatoria para el día jueves, por favor. Bueno, muchas gracias a ustedes. La convocatoria surge principalmente en respuesta a las madres. O sea, consideramos que somos un grupo de estudiantes y trabajadores autoconvocados que después de las PASO nos hemos venido juntando espontáneamente. Surgió como la necesidad de ponernos a hablar de política, de ver qué se puede hacer, porque a todos medio que nos cacheteó el resultado de las PASO y uh-huh. Quedamos ahí volando en la incertidumbre. Y bueno, justo nos veníamos juntando, pasó esto de la reivindicación y la apología al terrorismo de Estado en una sala de la legislatura nacional, uh-huh. Y fue realmente un montón. Salieron las madres con ese comunicado por internet a convocar, básicamente, a llamar a que el pueblo se movilice. Nos pareció que es necesario responder, justamente, son las personas que hace años vienen poniendo el cuerpo en la calle, bancándola contra los milicos, y como mínimo, seamos los que seamos, hay que al menos ocupar el espacio que fue de ellas históricamente, ¿no? Ahí en la Plaza San Martín. Exactamente, con las históricas marchas de todos los días jueves. Ahora, ¿vos qué crees? ¿Por qué ahora afloran las posturas negacionistas y justamente derechosas, ¿no? Ya llevamos casi 40 años de democracia y creo que es la primera vez, ¿no?, que ante unas elecciones se está llevando una cosa así de tamaño terror, ¿no? Sí, yo creo que es muy terrible y creo que por ahí hay varios factores, son varias cosas en simultáneo. Por un lado está como la gente más joven, que es el público más nuevo y como general de Milei y de este partido nefasto, que por ahí yo creo que se basa más que nada en la desinformación y en la campaña mediática que han hecho por redes, por TikTok y demás. Como que no creo que sean intrínsecamente lo que se dice fachos, pero que sí hay un laburo de comunicación ahí que han hecho muy bien. Y por otro lado, creo que están los fachos de siempre y los nazis que vimos salir tranquilamente y con todo el orgullo este lunes y estos días a dar la cara, que estaban ahí escondidos hasta tener un gramo de legitimidad, claro, y aprovechar para salir de abajo de la alfombra. Han estado siempre ahí, guardándose, cuidándose la espalda entre ellos y esperando el momento en el que pudieran volver a aprovechar. De hecho, otra cosa que vimos y que también nos ha estado llamando la atención y que estuvimos repudiando desde ayer que salió y se hizo público es que la Universidad de la Aconcagua, por ejemplo, para el, creo que el 20 de septiembre, tiene invitado a Piñera, la persona que asesinó a muchísima gente en el levantamiento chileno, que dejó ciegos a muchísimas personas, para darle un honoris causa. O sea, eso también es un posicionamiento de una institución. O sea, han estado siempre ahí, solo esa institución tenemos que ver por quién está manejada, ¿no? Está el Opus Dei ahí. Totalmente. Justamente. Desde la cátedra Alberdi se hace también uh-huh. el llamamiento. Entonces es como muy evidente toda la conexión. Sí. Claramente. Bueno, vos, ahí el Leandro te tiró un pie como para hacer una lectura. Uh-huh. Digamos que los factores son múltiples para poder entender, claramente no para justificar lo que está pasando. Pero por eso es que también la alarma social de la amplia mayoría de la sociedad, que no es tampoco, no son todos y todas los que avalan esto. Por eso también esta convocatoria. Ahí, totalmente, no sé si te parece hacer otra lectura, ¿no? Pues un poco más positiva de esto. Sí, totalmente lo que decía. O sea, también hay un montón de gente que, nada, después del resultado de las PASO, como que le ha picado la inquietud. También, no sé, yo creo que después de la pandemia y demás, toda la cuestión que tiene que ver con lo colectivo, con la participación política y demás, se digregó muchísimo y cada uno se tuvo que enfocar en rehacer un poco su vida con el desastre que dejó la pandemia a nivel psíquico, emocional y económico, y como que, nada, un momento muy vulnerable para todos y ha estado como muy bien manejado desde quienes lo supieron aprovechar. Yo no creo que la mayoría de la población vote con odio ni con esa visión, por eso también la convocatoria, ¿no? O sea, creemos que por lo menos sobre la memoria y contra el terrorismo de Estado hay un consenso que, si bien quieren poner en duda, es bastante amplio, que ya está instalado en la sociedad y que hay que defender, o sea, sobre el que no se puede permitir un debate. Ya sabemos que a los terroristas de Estado, a los torturadores y al genocidio no se le puede como dar el beneficio de la duda. Claro, claro. Pues es que hablando con un amigo, un politólogo, estábamos como haciendo reflexiones también, tomando tu palabra. Todo el mundo se ha puesto a pensar qué es lo que nos pasó el 13 de agosto. Así es. El 13 de agosto, que fueron las elecciones PASO, donde, bueno, ganó fue una elección PASO, no es una elección definitiva, claro, sí. Primero. Y segundo, también para entender por qué se llegó. La gente está como muy harta, hay mucha gente que está pasando mal económicamente, que es lo que más llevaron a votar, pero también esto responde a un fenómeno mundial, ¿no? Digo, mientras vamos intercambiando reflexiones. Sí, totalmente. Eso que decíamos recién, ahí realmente un poco de todo, son muchísimos los factores, pero sí, yo creo que algo que ya sabemos que existe como en el país es el voto bronca. Ha estado más que visto en elecciones anteriores, creo que también viene mucho por ahí. O sea, la gente, eso, yo no creo que por ahí ni siquiera coincidan al 100% ni mucho menos con las ideas de Milei y de todos estos, sino que por lo menos yo, con la gente que sé que lo ha votado y que he tenido como la oportunidad de charlar, para preguntarles qué onda, o sea, por qué, qué piensan, ha sido siempre como la idea, y esto que él promueve y que es como la base de su discurso, de patear el tablero, como claro, que ha logrado instalar la idea de que él no es la casta, de que él no es político, que viene de otro lado, cuando tiene una banca, a la que no asiste nunca, pero bueno, la tiene. Y de eso, dar la idea de que estas ideas ultra rancias que vienen de siempre son la revolución y que van a cambiar algo. Siendo que él participó del Estado, integró el paquete político, digamos, de Cavallo, cuando De la Rúa lo puso como ministro de Economía. Él fue uno de los gestores del Corralito, por ejemplo, este hombre. Sí, totalmente. Sí, también, o sea, vienen con otras palabras, pero es lo mismo que ya hemos visto: dolarizaciones, convertibilidad con brillitos. O sea, no, uh-huh, no hay mucha más vuelta. Uh-huh. Así es. Bueno, y es por eso que este jueves, acá te dejo el pase. Este jueves convocamos este jueves a todos los que estén de acuerdo y a quienes quieran también acercarse a charlar, a ver qué se defiende, por qué se defiende, porque nada, estamos seguros que con medio diálogo se entiende perfectamente, claro, qué es lo que está realmente mal y a lo que nos estamos oponiendo, ¿no? Es una locura. También es como indispensable empezar a refutar la idea del curro de los derechos humanos cuando es una cuestión reconocida en todo el mundo, cuando las madres son reivindicadas y son un ejemplo a nivel internacional. Entonces, nada, es como muy importante eso, poner el cuerpo a por quienes siempre lo han puesto y también empezar a encontrarnos en una cuestión de comunidad ciudadana, poder ir a la plaza a estar un día tranquilos, cortar pañuelos, también eso, si alguien está escuchando y quiere llevar sus pinturas, unos marcadores, demás, hemos hecho unos pañuelos para ir a intervenirnos, pueden llevar sus carteles con las consignas. La idea es eso, compartir un rato en la plaza que es de todos y que estaría bueno empezar a ocupar. Muy bien, y ocupar esa plaza, ¿eh?, que es muy simbólica también, ¿no? Justamente, sí. ¿No? Donde se realizó la primera marcha de las madres aquí en nuestra provincia. Bueno, te agradecemos mucho estos minutos que nos has brindado. Vamos a repetir la convocatoria, por supuesto. Okay. Y sabes que el espacio de la radio está disponible ahí para cuando lo necesiten, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Y que por supuesto sí. Ahí estaremos, ¿eh? Ahí estaremos. Bueno, genial. Nos vemos ahí entonces mañana a las 17. Muy bien. Gracias, Camila. Muchísimas gracias, ¿eh? Adiós. Chao, gracias.